Van a escuchar Kakú capítulo 69, La nube que coloca las cosas. Predicado el domingo 10 de febrero de 2008 por la mañana en Adchamé, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 69, la nube que place les choses. Kakú capítulo 69, la nube que coloca las cosas. Cuando Dios envíe de nuevo un verdadero profeta sobre la tierra, su ministerio será bien identificado en la Biblia. Él se pondrá a predicar su mensaje, comenzando primero por su llamamiento y comisión, y él crecerá y yo menguaré. La congregación dice, amén. Y vemos que la sombra del clamor de medianoche nunca más dejará de planear sobre los concilios y los sínodos branamistas. Y ahora vemos también que cada circular de Ewald Frank habla del clamor de medianoche o procura contradecir lo que dice el clamor de medianoche. Vea, por ejemplo, la circular de diciembre de 2007. ¿Quiénes son los que venden el aceite según Mateo 25, versículo 9? Yo no sé y no haré investigaciones para saberlo, pero el día en que me lo revele el ángel del 24 de abril de 1993, eso será una verdad eterna que nadie podrá contradecir. La congregación dice, amén. Bien, hoy deseo predicar sobre el tema, la nube que coloca las cosas. Y tenemos la certeza que en este sentido es en el que Dios obra siempre. En 7 días, Dios puso cada cosa en su sitio, pero Eva, la esposa de Adán, vino después de eso. También, por este lado, después de las 7 edades de la iglesia y los 7 mensajeros terrenales, Esther aparece con el clamor de medianoche. Ven, ella aparece después que cada cosa fue puesta en su sitio, y de esto es de lo que voy a hablar luego. Bien, esta mañana, como lo estoy diciendo, deseo pues predicar el tema, la nube que coloca las cosas. ¿Ven? Y ahora, vean esto. El Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, se estaba moviendo allí, describiendo el plan de la redención sobre ciertas aguas en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. Y el espíritu del diablo también estaba allí para hacer fracasar el plan de la redención de Dios, para que cuando Dios ejecutaría el plan de la redención, él pueda hacer fracasar esto, como lo vemos en Apocalipsis 12, 14. Luego Dios salió de la eternidad para pasar al acto en el Génesis. Está escrito. Y dijo Dios que tal cosa fuera así. Y dijo Dios que tal otra cosa fuera así. Y la cosa fue así. ¿Ven? Así pues, en el pensamiento de Dios, todo había sido puesto por la nube, incluso los 4 ríos, pero Adán y Eva cayeron. A pesar de esto, Dios puso este plan en ejecución y en este libro del Génesis, incluso los 4 ríos fueron colocados y Adán y Eva cayeron por la serpiente. Si Dios cambiara de plan o probara varios planes, no sería Dios, no sería lo que dice la Biblia que es. ¿Ven? Y después del Génesis, los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron colocados, pero todos los judíos cayeron en el desierto por la serpiente ardiente. Luego, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron colocados y el Señor fue elevado sobre la cruz como la serpiente de bronce. Pero hubo una resurrección, luego un pequeño libro de los Hechos de los Apóstoles como el libro de Josué. Y la iglesia que está fundada en los 4 evangelios debía caer en Roma, donde Satanás, la serpiente antigua, tiene su trono. Pero no era todavía el fin. Después de eso, la iglesia que alcanzó la Odisea y el tiempo del atardecer debía admirar a esta serpiente antigua hasta el punto de decir que las unciones de adivinación de las iglesias evangélicas son el aceite de Mateo 25, versículo 9. La verdadera iglesia era engañada delante de las magias y prácticas de ocultismo de las iglesias evangélicas. Tantas veces Dios puso este plan en ejecución, tantas veces la serpiente lo hizo fracasar. Pero al fin, un pueblo se levanta sobre la tierra y recibe las 2 alas de la gran águila para ser llevado lejos de la presencia de la serpiente. Luego, para ser purificado, emblanquecido y refinado en un quinto reino que se asentará sobre la tierra y hará volver a los santos a la eternidad. La congregación dice: Amén. Esta vez, cuando viene la serpiente, a pesar de su poder de astucia y seducción, es para combatir porque este pueblo la conoce en todos sus aspectos. La Biblia dice que estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas estarán sobre la tierra cuando Dios haga esta cosa. Daniel 2, versículo 44 dice: Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruido, y no será dejado a otro pueblo este reino. Desmenuzará y destruirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Otro pasaje. Daniel 7, versículo 17 dice: Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán de la tierra, y los santos de los lugares altísimos recibirán el reino, y poseerán el reino para siempre, y por los siglos de los siglos. La primera bestia es la Iglesia Católica, que reagrupa la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana y todas las tendencias católicas. La segunda bestia son las iglesias protestantes que reagrupan las viejas tendencias luteranas, bautistas, anabaptistas, finglianas, calvinistas y demás. La tercera bestia son todas las tendencias evangélicas, incluso las misiones y ministerios, los campos y grupos de oraciones, los centros de retirada, las ONG cristianas, etc. Y la cuarta bestia sin nombre son todas las tendencias branamistas, sin excepción. Los paganos los llaman Iglesia sin nombre. Ven, todo comenzó con la palabra en la primera edad en el Edén, como en la primera edad del judaísmo, con Moisés, como en la primera edad del cristianismo con Pablo. Y en el séptimo día, Dios descansó. Y en el octavo día, Eva vino a la existencia y fue la madre de un orden nuevo. Y el diablo tuvo acceso a Eva según todo lo que fue colocado por la nube en el pensamiento de Dios. Y a pesar de esto, Dios vio que el plan era muy bueno, porque Él tenía el poder de redención y de purificación. La congregación dice: Amén. Y Dios puso pues su plan en ejecución desde el Génesis y de generación en generación. Y por este lado, después del séptimo mensajero terrenal, después de la desgracia de la branamista Basti, Esther debía venir con Egai, octavo eunuco de entre los siete. La congregación dice: Amén. Noten que al poder de redención debía añadirse el poder de purificar, de emblanquecer y de refinar a esta esposa de las naciones. Y podemos ver a través de toda la Biblia, esta nube que coloca las cosas y que va delante del pueblo de Israel. Toda la Biblia muestra esta nube que coloca las cosas. Solamente la vemos en Génesis capítulo 1, luego con Moisés, y finalmente, por este lado, en la séptima edad, como muchos de los que vienen del mensaje del atardecer pudieron verla fotografiada en Tucson sobre el Sunset Mountain. ¿Qué es? Es la nube que coloca las cosas. Y si tienen ojos espirituales, verán que esta nube está aquí. La congregación dice: Amén. Y si hubieran conocido y comprendido al gran profeta Moisés, conocerían y seguirían al pequeño Josué. La congregación dice: Amén. Si hubieran conocido y comprendido al gran profeta Elías, conocerían y seguirían al pequeño Eliseo. La congregación dice: Amén. Si hubieran conocido y comprendido al gran profeta William Branham, conocerían y seguirían al pequeño Kaku Philip. La congregación dice: Amén. Y todas las criaturas que están en el cielo y sobre la tierra dirán Amén a esta palabra. La congregación dice: Amén. Y si son un hijo de Dios y fueron bautizados por Juan el Bautista, el más grande de todos los que nacieron de mujer, el hombre que bautizó al Señor Jesucristo, aceptarán ser bautizados de nuevo por Pablo, el antiguo perseguidor de los cristianos. La congregación dice: Amén. Sí, queridos branamistas, si hubieran conocido y comprendido a William Marion Branham, sabrían lo que soy sin que se lo diga a ustedes. Como los musulmanes. Los branamistas nacieron después de la muerte de William Branham. Todo hijo nacido un año después de la muerte de su padre es un hijo ilegítimo. La congregación dice: Amén. El mismo plan que Dios ejecutó en su pensamiento antes de la fundación del mundo fue el mismo plan lo que descendió en Edén en la nube para ejecutar, y es el mismo plan lo que ejecutará de generación en generación. La congregación dice, amén. ¿Han comprendido esto? Dios les bendiga. La nube que coloca las cosas. Al principio en el Génesis, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Era la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. No era que Él se movía solamente allí o que tenía la costumbre de moverse allí, pero porque la caída ya se había efectuado en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo y Él se movía allí con vistas a hacer algo, con vistas a colocar las cosas para nuestra redención. ¿Ven? En el pensamiento de Dios, el pecado ya había tenido lugar y Satanás y sus ángeles ya habían sido echados del cielo sobre la tierra y había ya tomada en posesión las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. Y aun antes de que Adán y Eva fueran formados sobre la tierra, la nube se movía allí. ¿Por qué? Para colocar las cosas. Y fue dicho. Y dijo Dios que tal cosa fuera así. Y dijo Dios que tal otra cosa fuera así. Y la cosa fue hecha y colocada así. La tierra, los cielos, la materia, el tiempo, cada cosa según su orden para nuestra redención. Y después de eso, esta nube que salió de la eternidad para colocar las cosas, debía continuar en el tiempo hasta que ella hiciera volver al hombre a la eternidad de donde él vino, porque la cosa perfecta es la eternidad. La congregación dice, amén. El tiempo, los climas, las diferentes temporadas y todo lo que ven solo son las consecuencias del pecado. Cada generación, cada nación, cada profeta, cada acción, hasta las guerras sobre la tierra, como lo vemos en el libro de Daniel, eran las cosas previstas y colocadas por la nube desde los antiguos tiempos para nuestra redención. La congregación dice, amén. ¿Ven? La nube que coloca las cosas. Acaban de escuchar Kakú capítulo 69, La nube que coloca las cosas. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.